el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando estés escuchando este programa. Aquí damos comienzo al Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, donde te traemos la música y los ritmos que suenan en los diales de las radios comunitarias de todo el país. En esta edición vamos a comenzar escuchando una recomendación de Radio Estación Sur desde La Plata. Ellos nos traen a Primer Hombre Internacional, que después de 10 años que estuvieron tranquilos, puertas adentro y revolviendo grabaciones de voz, la banda Primer Hombre Internacional vuelve con un nuevo disco y nos trae esa música para escuchar desplegando las alas de la mente. Escuchamos. Trabajos, paternidades y formaciones han hecho que en los últimos 10 años la banda Primer Hombre Internacional haya tocado muy poco y de hecho ahora tampoco lo está haciendo, por lo menos hasta el momento de este envío. Lo que sí tienen es un nuevo disco. Yo no soy nada y estoy atado a todos los demás. El mundo es un lugar tan... Solo quiero que estés acá. Después del miedo está la libertad. No los dejes robar el fuego de tu corazón. Juan Pablo Fariña y Marto Calabrese presentan lo nuevo de Primer Hombre Internacional. Seguimos siempre juntando, estando en contacto, digamos, más allá de la música, por ahí, de juntarnos como amigos, no con algo en concreto para cumplir con una fecha, con un cronograma de fecha, de horario, sin ningún objetivo más que nada para juntarnos. Y me acuerdo, creo que fue antes de la pandemia, creo que un año antes, no sé si el 2018, nos juntamos en la casa de Pedro con algunas canciones. Yo me acuerdo por ahí es el origen de todo esto. Siempre tuve un grabadorcito periodístico, digamos. Me acuerdo que se lo robé a mi viejo, que se lo habían regalado para grabar algunas clases de la facultad, algo así, que él no lo usaba, y empecé yo a usarlo yo para grabar algunas ideas o canciones que iban surgiendo, incluso desde la época de antes de empezar con Primer Hombre, para grabar algunas ideas que iba teniendo. Y se armaron un volumen importante de ideas, ninguna muy desarrollada. Y bueno, y se lo mostré a Pedro, las digitalicé, se los envié, porque los tenía en ese grabador, que ni siquiera, no sé cómo los grababa, no sé en qué formato. Y de algunas de las ideas estaban buenas, las empezamos a ver con Pedro. Él sobre todo se dedicó a por ahí darle más una uniformidad, ponerlas en concreto, ponerle algunos instrumentos, tratar de incluso algunas no tenían, ni me acordaba yo qué estaba haciendo, ni los acordes, ni nada, y la calidad era pésima, así que algunas tampoco podían ni interpretarse. Pero bueno, de eso empezaron a surgir algunas grabaciones, principios de 2019, y bueno, con la idea de volver a empezarnos a juntar y volver a compartir esto que en algún momento la pasábamos tan bien. De órbitas de cosas que no entiendo, cada vez son más las cosas que no entiendo. Lo que mueve las hojas no es el viento. El nuevo disco de Primer Hombre Internacional se llama como La Banda y se encuentra en su Bandcamp, primerhombreinternacional.bandcamp.com, y también en Spotify. Me acuerdo por ahí la más pragmática, el primer día en la luna, que yo más o menos tenía una idea de cómo iba la melodía, un estribillo, y la terminamos, bueno, la terminaste componiendo vos, Marto, ¿no? Sí, algunas de estas letras que no había pasado con los temas anteriores, hicimos eso, porque estaban esas líneas más o menos de lo que se podía cantar o la melodía que se podía cantar, capaz que algunas tenían o el título o una frase, eso, no sé, primer día en la luna o disfraz de búho, que sí había un laburo de pensar o que alguno de ellos dos nos digan, bueno, vamos a hacer tal cosa o tal otra. Quizás en este disco fue algo que fuimos laburando más entre todos. Luego acá volvemos a tirarle flores a Pedro, que también siempre fue como muy creativo y con ideas muy claras de, no sé si sería más como de productor o qué, pero fueron resultando de esa manera los temas. es el principio, no es el final, no es el final, es el principio, es el primer día en la luna, es el para escuchar como lo cuentan, sin apuro y sin tanto marketing. Por eso, desde Radio Estación Sur, Seba Lino lo reporta para El Que Suene. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos este recorrido musical por Mendoza. Radio Aguaribay nos trae para que conozcamos a Fer Lucero, su voz, su guitarra y su música de mandalas hermosos. Desperté, me paré, es un día hermoso, nadé, depilé, un salto de oso, me uní. Me integré, mandalas de oso, me pinté, me tejí, mandalas de oso. Estoy contento, sos un día hermoso, estoy contento, sos un día. Y eso es todo. La ira, ira, ira, ira. Me acosté, medité, era todo un caos, incendié, destrocé aquellos mandatos, me uní, me integré, mandalas de oso, me pinté, me tejí, mandalas de oso, estoy contento, sos un día hermoso, estoy contento, sos un día. Y eso es todo. La ira, ira, ira, ira. La ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira. Nací, morí. Naturaleza hermosa, me desnudé, abrazos de oso, me uní, me integré, mandalas de oso, me pinté, me tejí, mandalas de oso, estoy contento, sos un día. Tengo un temita con las cuestiones a veces que la sociedad impone. Uh-huh. Y creo que es la palabra. Y creo que con amor se me impuso la Iglesia Católica. Uh-huh. Y en especial mi abuela, que fue como mi segunda madre. Ella nunca me dijo, anda a misa, pero rezaba mucho, me enseñó a rezar. Pero cuando encontré ciertas cuestiones del budismo, uh-huh. que tampoco soy budista, pero todo lo que es espiritualidad me interesa mucho, sentí que respiraba más. Sentí que, digo, wow, ¿dónde estuve? Y qué lindo esto. Y no como crítica, pero digamos, quizás como complemento, habrán cosas lindas, habrán cosas feas, no quiero entrar ahí, pero sí a la parte de que ellos hace muchos años propusieron el tema de la mandala como explicación a las cosas espirituales, al universo en sí. Así que bueno, supongo que cuando los vi a mis viejos, que son mi grande inspiración para todo, o sea, la vida misma la tengo gracias a ellos, uh-huh. se ve que el verlos algo tocó que no lo sé poner en palabras. O sea, empecé a tocar sin saber lo que estaba tocando, cuando escuchándola, generalmente este es mi proceso de composición. Ajá, ¿cómo compones? Claro, escucho algo, no sé cómo. Uh-huh. Empiezo a tocarlo, lo empiezo como a traducir, también soy traductor, o sea, que vengo todo por ahí. Y después cuando escucho esa traducción de lo que sentí, vienen las palabras. Como que recién al final, balbuceo. Uh-huh. Y bueno, ahí así nació ese tema. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Finalizamos este recorrido musical en Córdoba. Radio Tortuga nos trae a Obi Homer, él es músico y sesionista. Nos comparte un poquito de su historia y trayectoria, con música que trae sonidos de esos que viajan por el mundo. Canciones para celebrar la vida. Nos trae su material Celebrando lo que viene, que propone la música como esa apuesta de fe en la esencia de la vida. Hola oyentes de este programa Que Suene. Soy Obi Homer. Y bueno, voy a contarles un poco mi historia musical, que bueno, es bastante vasta y sería de largo contar con la cantidad enorme de artistas, grupos, solistas que he trabajado. El hecho de ser sesionista de grabación me ha dado esta maravillosa posibilidad. En el año 96 edité mi primer disco El Árbol. Luego en el 2007 formamos junto a mi tío Daniel Homer y Ricardo Leu un trío que se llamó el Che Trío en la colección Guitarras del Mundo. Después en el año 2008 edité mi segundo disco que se llama Zenith, con la cual tuve la hermosa posibilidad de viajar al extranjero, al Festival de Jazz de Sudáfrica, acompañado también por la cantautora uruguaya Violeta Quintana, con la cual tenemos un espectáculo que hacemos a modo de íntimo, que se llama Simbiosis, que lo estamos presentando en estos días también en todo Córdoba. Después, aquí en Córdoba, edité los nuevos discos en el año 2019, que fue En la Montaña, junto con orquestas, integrantes de orquestas de aquí de la provincia. Y bueno, últimamente, este último, en el año 2022, el disco que se llama Celebrando lo que viene. En este 2022 tuve la alegría de editar en el sello Registro de Cultura este nuevo material discográfico que se llama Celebrando lo que viene. Celebrando lo que viene es un estado y una apuesta de fe en estos momentos tan difíciles, ¿no? En lo social, en lo económico, en la integridad de la salud. Y es también una valoración a la esencia de la vida, ¿no? Presente en todo y en cada uno. Dentro de los temas que he incluido en el disco, Celebrando lo que viene, que lleva el título del disco, otro que se llama De Paso, que es una toma de conciencia de esto de lo que es nuestro paso, digamos, sobre el planeta, ¿no? Y la importancia también de vivenciar plenamente la amistad, los regalos de la naturaleza en todas sus expresiones. Aprender a ser también un observador paciente de los ciclos de la vida, ¿no? De la maravillosa y poderosa influencia en nuestras existencias. Quiero mandarles un saludo muy grande a todas las radios comunitarias del país y del Farco, haciéndoles llegar nuestra música propia y de todos los artistas de aquí del Valle de Parabachasca. Que suene la música nuestra. Con este tango de fondo finalizamos otra edición más del Que Suene. Estamos en nuestra quinta temporada de programas al aire por el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Acordate de buscarnos en nuestro Instagram y en las redes y también buscar en las plataformas musicales a toda la música y las bandas que escuchaste hoy en esta edición. Nosotros nos vamos en la realización. Ignacio Aguilar, Sebastián Lino, Ana Clara García, quien les habla, y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos escuchamos la próxima.